a veces el decir adiós. Tengo que alejarme solo y sin tu amor, lleno de tristezas. Tengo el corazón, sabes que te atrás de ti. Guarda mis recuerdos y no llores más. Deja que borre el viento nuestros nombres en la arena. Deja que pase el I'm not afraid. Solo quien perdió su corazón en el juego del amor sabe bien lo que es tristeza. Es amargo y duro comprender que la vida es como es y no como uno quisiera. Ven, amigo, ven, tomemos unas copas más. Yo tengo también fracasos que quiero olvidar. Solo a quien la suerte abandonó, destrozado el corazón, sabe bien lo que es amor. Vas andando triste por ahí, sin saber a dónde ir, como un ave pasajera. No hay más que un refugio en la ciudad, que se anclara de bar en bar, esperando a que amanezca. Amigo, ven, tomemos unas copas más. Yo tengo también fracasos que quiero olvidar. Solo aquí en la suerte abandonó, destrozado el corazón, sabe bien. Monedas son tu porvenir, olvidaste sonreír, no te quedan esperanzas. La boca del metro es tu cubil, la mirada gris febril, perdida en la madrugada. ¿Sabes quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Eran viejos tiempos que jamás podrán volver, ilusiones que se perdieron.